Hola, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Alberto Castañeda. Soy del municipio de Los Xochitlán de Flores Magón, en la región cañada del estado de Oaxaca, en la Sierra Mazateca. Bueno, yo soy apicultor, me dedico a esta actividad hace unos 4 años. Tengo ya unos 10 años con esta actividad en otras formas de involucrarme en aprendizaje, de trabajando con productores. Aprendiendo de la mano de otros productores. Bueno, pues efectivamente la apicultura como tal, la más extendida y la más conocida en México, fue introducida, claro, durante la colonia, porque estamos hablando de una especie que no es nativa, que no es de este continente. Apis mellifera es una especie que es europea y es importante hacer notar que de alguna manera la Apis mellifera ha ido desplazando desde el inicio a las abejas nativas, porque es cierto, la Apis mellifera suele ser un poco invasiva. Las abejas nativas tienen una importancia no solo económica, sino ecológica, muy importante, y de hecho un poco más, mucho más importante que la Apis mellifera. ¿Por qué? Porque de la polinización de las abejas que las abejas nativas realizan, dependen muchísimas también especies endémicas de estas partes y de cualquier parte donde haya especies nativas. México es un país que tiene cientos, posiblemente miles de especies de abejas nativas. Algunas de ellas también son aprovechadas económicamente, es decir, se les trae también cierta cantidad de miel. Y incluso la importancia de estas abejas nativas, la miel de estas abejas nativas es que tiene propiedades mucho más importantes que las propiedades de la abeja Apis mellifera. Para las familias de los Xochitlán, la apicultura representa una fuente de ingresos y también una fuente de conocimiento, puesto que la apicultura te obliga a informarte de muchas cosas. Incluso representa también una fuente de hacer conciencia, porque bueno, en la apicultura encontramos una forma muy organizada de ser, lo cual nos da muchas enseñanzas, pero también nos orilla a aprender sobre cómo tratar la naturaleza de una forma sana y saludable. Los retos de la apicultura, pues, también son, en muchos aspectos. Uno de ellos, pues, es lo ecológico. La actividad agrícola, agropecuaria, en general, está muy, muy llena de productos altamente contaminantes y específicamente para las abejas, varias especies de ellas, altamente tóxicas. Muchos de los insecticidas que se usan en ciertos cultivos afectan directamente y de una forma a veces irreparable a la apicultura. Pues alguna acción que se ha sabido de la llamada 4T, se estuvo trabajando una ley apícola que es muy contradictoria para el trabajo del apicultor. El trabajo de la apicultura se debe seguir. Pues por varias razones, es una fuente de ingreso para las familias que se dedican a esa actividad, preservas de cierta forma la ecología, la vegetación y también hacer énfasis en pues no solamente preservar la cultura de la apicultura, sino también el trabajo y la preservación de las demás especies de abejas nativas.